Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía. Volvemos con un fotógrafo espectacular. Para los que ya me conocéis y seguís este canal, pues ya sabéis que mi tipo de fotografía no se acerca a la naturaleza, no se acerca a la fotografía de fauna. Pero, como siempre se dice, hay que leer, hay que ver y hay que aprender de todo y de todos para llevarte las enseñanzas necesarias que aporten a tu propia fotografía. Y en este caso vamos a hablar de un fotógrafo conservacionista, un fotógrafo de naturaleza, un fotógrafo que protege a los animales fotografiándolos y haciendo consciente de ellos a todo el mundo. Igual también encontraremos algo de humanismo. Pero vamos a hablar de uno de los grandes, grandes fotógrafos contemporáneos que es Art Wolf. Art Wolf es un fotógrafo americano, ya de 67, 70 años, que ya ha llevado toda su vida fotografiando en numerosos países las maravillas de la naturaleza. Art Wolf es una persona que, si os gusta el paisaje, encontraréis a un tipo que fotografía desde el amor a la naturaleza. Y eso creo que es importante, porque al final cada tipo de fotografía requiere unos conocimientos técnicos, unas habilidades con la cámara, un equipo diferente, pero creo sinceramente que cada tipo de fotografía necesita unos sentimientos y una implicación concreta con ese tipo de fotos, y en este caso con la naturaleza. Creo que Art Wolf siente de verdad ese espíritu conservacionista de proteger lo que tenemos en la naturaleza y que nos estamos cargando, y que también incluso ese espíritu primitivo de conservar lo que tenemos y que al final poco a poco nos estamos cargando entre todos, también le ha llevado a fotografiar tribus remotas, culturas muy distintas, tanto en África como en Asia, en países en los que todavía la mano la mano occidental todavía no está ahí a lo bestia, pero que sí poco a poco se está cargando, ¿no? Pues esos vestigios milenarios de estas culturas, de estas tribus, y Art Wolf siempre ha insistido mucho en que prefiere ir fotografiar y que al menos quede constancia de cómo se vivía y cómo eran esas culturas, ¿no? Esos ritos que tenían en estas tribus antes de que la mano del hombre blanco, por decirlo así, pues aterrice con todo su arsenal. Pero también se ha dedicado, como digo, a la fotografía de fauna. Pero yo creo que a mí personalmente, esto es algo muy personal, la fotografía de fauna me ha aburrido siempre de una manera estrepitosa, porque sí que es verdad que si bien el animal fotografiado pues es muy espectacular, todos los animales son espectaculares y más en su entorno, creo que Art Wolf ha dado un paso más, ¿no? O sea, se lleva la composición y sobre todo ese sentido del disparo y de experimentar con los angulares, con las cámaras, con el acercamiento a los, con mucho respeto, eso siempre, a los animales, de una forma que ha conseguido, bueno, unas fotografías que yo personalmente no he visto en otros fotógrafos, ¿no? Transmitirnos sentimientos casi humanos a través de un animal es difícil, es complicado, pero yo creo que es una manera de empatía en la que Art Wolf ha intentado que nosotros como espectadores tengamos ese vínculo con esos animales, ¿no? Y creo que es importante por el espíritu conservacionista y de amor a la naturaleza que él tiene, ¿no? Por supuesto, es miembro honorario de la Royal Photographic Society, asesor de grandes, de sociedades de la conservación de la vida silvestre en Estados Unidos, ha sido un gran comunicador, ha tenido documentales, de hecho, ahora en Netflix si tenéis Netflix o tenéis el acceso a ello, tenéis un par de capítulos, un par de pequeños documentales de él, de Art Wolf, en la serie, a ver si recuerdo bien cómo era, La luz de las historias, ¿vale? Ahí podéis ver un poquito sobre su trabajo como fotografía. Es muy interesante siempre no solo ver las fotografías de los grandes fotógrafos que estamos reseñando, sino también investigar sobre su proceso fotográfico y sobre sus inquietudes. Y bueno, y al final, pues bueno, podemos echar mano también de su extenso bibliografía, porque ha escrito más de 60 libros y bueno, es interesante sobre todo, ya no solo si os gusta la fotografía de naturaleza y fauna, sino en general la fotografía, ver exactamente esas motivaciones y qué le implicaba a él fotografiar lo que fotografiaba, ¿no? Fuera de que es un fotógrafo estéticamente perfecto, compositivamente increíble, sobre todo con mucha creatividad, ¿no? Pero vamos a investigarlo, vamos bueno, espero que os haya picado la curiosidad y que sigáis por, pues bueno, investigando la carrera de Art Wolf. Os voy a reseñar también su página web para que le echéis un vistazo y, por supuesto, pues bueno, que veáis sus fotografías e intentéis, pues bueno, aprender un poquito de ellas. Nada, yo me despido en roberttomasf, @roberttomasf en Instagram, ahí me encontraréis con mis fotos diarias, que nada tienen que ver, la verdad, con Art Wolf, pero que están ahí en mi página web, roberttomasfoto.com, y este canal de YouTube. Así que un saludo. Chao.